Ya estamos a 16 minutos de las 11. Ustedes comunicándose vía 099-326-381. Recibimos al profesor Martín Barrero, que además es candidato por la 326 de Unidad Popular a la Diputación por Durazno. Martín, buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos quedamos con ganas de tener más detalles de algo que estabas denunciando, podemos decir, Martín, ayer. ¿Te tocó ser testigo de la llegada de UPM al liceo donde trabajás en Durazno? Sí, el asunto es así, ¿verdad? La empresa tiene una fundación que se llama Fundación UPM, que está ofreciendo becas para jóvenes bachilleres o que estén para graduarse de bachilleres para después continuar en la formación industrial, dicen ellos, pero obviamente que es para formación seguramente en el trabajo de la empresa o en los derivados que tiene la empresa, fundamentalmente en la industria forestal, ¿verdad? Mi indignación partió básicamente a partir de que, bueno, muchas veces se hace como una, se utiliza el término de laicidad como algo tan sacrosanto y sagrado, ¿verdad? Pero la laicidad, todo depende a quién beneficie o a quién no, de qué se hable o qué se silencia, porque muchas veces en la educación se prefieren silenciar algunos aspectos y resaltar otros. Bueno, en este caso, evidentemente hay un maridaje del gobierno nacional con la empresa, ¿no? Mm. Y eso le ha redituado a la misma empresa un aumento de la influencia en el sistema educativo cada vez más grande, ¿no? Al punto tal que, bueno, la empresa hoy ofrece becas para estudiantes secundarios y se da en el marco, ¿verdad?, de una empresa que está instalada ya hace más de una década acá en Durazno, que tiene gran cantidad de campos forestados, que tiene a su vez varios viveros en el departamento, que la intendencia de Durazno, con toda la junta departamental, incluyendo la bancada Frente Amplista, le votó el cambio de categorización a los terrenos a la empresa para pasar de terrenos rurales a suburbanos, y de esa manera la empresa se puede instalar a orillas del Río Negro, que seguramente en el próximo periodo de la Junta Departamental o en lo que queda de este periodo legislativo, la empresa obtenga mayor cantidad de réditos en lo que tiene que ver a ventajas fiscales, como por ejemplo la contribución inmobiliaria o la patente de rodados exonerada, quién sabe por cuánto tiempo. Acá tenemos empresas, por ejemplo, que hace más de 20 años no pagan patente de rodados, probablemente UPM corra con la misma suerte, mientras tenemos, por ejemplo, es una ciudad en la cual el desempleo está a la vista, al punto tal que trabajadores del Zunca en esta semana hicieron una movilización hasta la empresa SACEM, hasta el Obrador, pidiéndole a la empresa que tome desocupados afiliados al sindicato, ¿no? Entonces, se da todo esto en este marco donde se ha tomado como natural la influencia de empresas en el sistema educativo, en un avance corporativo que nunca se había visto antes en la historia del país y que realmente debe preocuparnos a todos, ponernos los pelos de punta, ¿verdad? Sí, por supuesto, Martín, en ese marco que estás dando muy claro, ¿cómo se da en concreto la presencia de UPM? ¿Dónde se instalan? ¿Cómo interactúan con, no sé, con los docentes, con los estudiantes? ¿Cómo se dio eso? Bueno, la empresa tiene autorización, evidentemente, de parte del Consejo de Educación Secundaria para ingresar a los liceos y previa autorización de la dirección liceal, obviamente, ¿verdad? Ingresar a los salones a ofrecer estas becas y a dejar material visual, básicamente carteleras, en los espacios que tiene el liceo de comunicación con los estudiantes, ¿no? Esto es inaudito porque básicamente, por pararte un ejemplo, una persona que es un simple un pensionado, un jubilado que tenga, por ejemplo, una habitación para alquilar y quiera ofrecérsela a estudiantes del interior de Durazno, que tenemos gran cantidad en el liceo. El liceo es un liceo departamental, es exclusivamente de bachillerato, el liceo de cabecera para todo el departamento. A esa persona, por ejemplo, si no tiene autorización del consejo o de la dirección directamente le puede rechazar la posibilidad de poner una simple hojita de papel A4 diciendo en qué lugar y con quién comunicarse si quieren alquilar una habitación o compartir una habitación con otros estudiantes, ¿no? Entonces, acá vemos evidentemente que la cancha está flechada, que no hay la laicidad, como se quiere decir. Independientemente de eso, siempre surgen espacios muy lindos de trabajo con los estudiantes, ¿verdad? Que, bueno, toman como referencia aquellos referentes sociales, políticos, que están en contra de la instalación de UPM en el departamento. Para darte un ejemplo de experiencia personal, el martes pasado, estando acá en el local de la Unidad Popular, se acercaron unos chiquilines que están haciendo el ciclo de social económico, en la antigua economía de bachillerato, a hacerme una entrevista sobre la postura de por qué estábamos, sin mencionar obviamente la Unidad Popular, porque es un video que van a emitir en los salones después, claro, de por qué debía estarse en contra del proyecto de la unidad, de la instalación de UPM, y bueno, cuáles eran las críticas que le hacíamos nosotros, ¿no? Evidentemente, la actividad de la empresa está abocada a ganar conciencia, eso es un hecho, ¿verdad? Pero a las pruebas nos remitimos. En Durazno tienen oficinas instaladas, tienen, ya te digo, viveros, plantaciones en todo el departamento, y las condiciones laborales para los trabajadores son de las peores, son con los salarios más bajos. En el caso de la forestación, viví casi una década en una localidad del departamento de La Paloma, en la cual hay una amplia zona forestada, y las condiciones laborales son verdaderamente pésimas. Esa no me las tuvieron que contarlas bien en forma personal, ¿verdad? De los muchachos que, por ejemplo, son los que hacen la fumigación en aquellas zonas, le decían los hormigueros, por ejemplo, lo hacían sin máscara, sin guantes, los días de primavera con mucho viento, por ejemplo, no podían ir a trabajar, se les paga por jornal, a veces acumulaban hasta más de 10 días sin poder trabajar y sin tener ingresos y con salarios mínimos. Por lo tanto, digo, el peso que tiene la empresa está tratando de ganar conciencia, buscando demostrar las supuestas ventajas que son la forestación y el trabajo en una planta de celulosa, que sabemos que, terminado el periodo de construcción, los índices de desocupación en Durazno van a volver a ser elevados, como lo son actualmente, que es seguramente, no recuerdo ahora, pero segundo o tercer departamento con mayor nivel de desocupación en el país, en varios años consecutivos, además, por lo menos desde el 2015 en adelante. Muy bien. Martín, un panorama muy claro, un tema que va a seguir, que está abierto, que tiene que ser uno de los centros de, sin duda, de lucha, cuando se piensa en el país que se está profundizando en este plan, en este proyecto apoyado por el gobierno del Frente Amplio. La seguimos conversando en cualquier momento. Un abrazo para ustedes en esta recta final, bueno, de la campaña también. Bueno, muchas gracias. Ahora el lunes tenemos a Bella y López acá haciendo un acto, donde vemos colgando carteles, hicimos volantes que estamos promocionando. Mañana vamos a salir con los parlantes a promocionar el acto también. Es el lunes a las 19 horas acá en el local de 18 de Julio y La Valleja. Y bueno, si nos está escuchando gente de Durazno, que esté en Montevideo o que esté aquí en Durazno y nos esté escuchando por internet, están todos invitados. Y hacerte una última aclaración respecto a esto de UPM. Sí. La actividad de la empresa en Durazno tiene ya por lo menos más de una década. Comenzaron, por ejemplo, ingresando en las escuelas con autorización del Consejo de Educación Primaria, ingresando a las escuelas en aquellas zonas en las cuales la empresa tiene áreas forestadas, ¿ah? Por ejemplo, hay una escuela en la zona de Las Tunas, acá en Durazno, más o menos a 30 kilómetros de la ciudad, que está totalmente rodeada de árboles, de eucaliptus. Actualmente están todos talados, pero está viniendo el nuevo broto, por ejemplo. En otros casos, en las zonas de Cerro Convento, en Blanquillo, la propia localidad de Blanquillo y La Paloma, se hacían visitas. Y obviamente uno, pues, supongamos, es director de una escuela y necesita, porque el techo se le está viniendo abajo, le falta pintura a la escuela, faltan salones, y los directores muchas veces en búsqueda de hacer una gestión para favorecer a su propio centro educativo recurre a la empresa, y la empresa en esos casos nunca dice sí, los vamos a ayudar, por el contrario, pone excusas, ¿no? Que eso tiene que ser por otro lado, por la cuestión de la responsabilidad social empresarial y demás, ¿no? Claro. En el Carmen, por ejemplo, hicieron una placita toda hecha con madera curada, estos troncos grandes del grueso, ¿no? Y en el caso del Carmen hicieron una plaza interactiva para sobre educación vial. Eso solamente para darle algunos ejemplos de lo que ha sido la incursión de UPM incluso en los ámbitos de educación no formal también, ¿no? Muy bien, muy claro. Muchas gracias, Martín. Y seguramente hablamos antes del acto, entre mañana sábado y el lunes, antes del acto allá en Durazno. Un abrazo. Bárbaro. Bueno, abrazo grande para todos ustedes por ahí.